Yo soy Colas, y esto es Colas Dice. ¿Cuál es el mejor momento para renunciar a un trabajo? ¿Y cuánto tiempo debería pasar desde que entraste para poder hacerlo? Esas son preguntas que me han tocado hacerme en algún momento. Primero, ¿cuál es la mejor manera de renunciar? Me ha tocado renunciar a... Creo que en todos los trabajos que he tenido, he renunciado. Sí. Puede que eso no hable muy bien de mí, aunque en realidad no importa. Pero sí, si me detengo a pensarlo, en todos los trabajos, digamos los más significativos, de todos he renunciado. De alguna forma. En algunos, bueno, dejaba que mi contrato expirara, ¿no? Pero... O sea, avisas antes de que pase eso, entonces les estás diciendo como que, ¿sabes qué? Ya no quiero trabajar. Es una forma de renunciar. ¿Pero por qué llegaba a eso? ¿Por qué llegaba a la renuncia? ¿No? O sea, lo malo sería que llegues al despido, ¿no? Y que te voten porque eres muy malo. Ya, eso sí sería malo. Pero renunciar... Hay algo especial acerca de renunciar. Algo empoderante. Es como que tomas el control de tu vida y les dices, sí, está bien, trabajo para ustedes, me están pagando por hacer algo, pero eso no quiere decir que ustedes son dueños de mi libertad y deciden cuándo debo o no debo trabajar, ¿no? Recuerdo que la primera vez que renuncié a la primera chamba que tuve, fue una cosa muy abrupta, ¿okay? Me habían tratado mal, sí, esto. Mi jefe había sido muy grosero conmigo frente al resto de compañeros. Y me sentí bastante mal por eso. Porque quizá no era el empleado del mes, pero le estaba echando ganas. O al menos en un principio le había echado muchas ganas. Pero cuando a veces tienes muchas negativas y como que no te toman en cuenta, y a pesar de que, o sea, presionas y presionas como para que te den una oportunidad de hacer algo más, como que siempre te ningunean y dicen, ah, bueno, es el practicante, es como que, qué importa, bueno, si nadie más tiene tiempo de hacerlo, ya pues lo harás tú, ¿no? Eso desmoraliza mucho, sobre todo cuando acabas de salir de la universidad y tienes hartas ganas de demostrar lo que has aprendido, ¿no? Y aprender aún más y hacer tu nombre. Pero no siempre sucede. Entonces, cuando sucedió eso, recuerdo, respiré profundo, no respondí, no reaccioné ni nada, porque a veces me pasa eso, no reacciono en ese momento y de repente después como que se me ocurre la forma perfecta de haber respondido, pero ya es demasiado tarde y no se puede. Así que ese día llamé a mi mamá, le comenté, mira, ¿sabes qué? Ha pasado esto y ya no quiero trabajar aquí. Me voy a ir. Tenía algunos ahorros, y eso siempre ayuda, tener ahorros. Así que ese día me quedé hasta tarde, ¿no? Avancé todo lo que tenía pendiente para esa semana. Fue un día lunes, recuerdo. Y me fui a casa. Fue creo que el último en salir. Y al día siguiente me levanté tarde. No, la verdad es que no me importaba llegar tarde porque iba a llegar con mi carta de renuncia en mano. Y eso hice, ¿no? El jefe no estaba, pero estaba la secretaria, así que le dejé mi carta, le dije, mire, ¿sabe qué? Ya no voy a trabajar. Yo no tenía ningún contrato ni nada, o sea que en realidad lo estaba haciendo como una formalidad, pero no había necesidad de hacerlo. Podía dejar de ir y se acabó, porque no tenía ningún tipo de contrato, ni planilla, ni nada. De un ejemplo, ¿cómo vas a irte así de la nada? Tienes que hablar con el jefe primero. ¿Sabes qué? Me acaban de ofrecer otra chamba y es como que urgente, me tengo que ir. Incluso si no me creyeran, no importaba, porque ya había decidido irme. Y me fui. Me fui. Creo que el día siguiente regresé para recoger un certificado y nada más, ¿no? Y entregar mi photocheck y mis cosas. Y me tocó hablar con el jefe y le dije, bueno, sí, me ofrecieron una chamba, tenía que irme. Y como que todo quedó bien y me salí. Pero se sintió increíblemente bien. Creo que cuando estás en un lugar donde no te sientes a gusto, donde el ambiente es nocivo, donde te pagan mal, te tratan mal, no hay oportunidades de crecer, o no creen que tú tengas talento, lo mejor es irse. Y yo recuerdo mucho algo que me dijo un amigo que trabajaba conmigo en ese lugar, él se fue antes que yo. Me dijo, si alguna chamba hace que odies tu carrera, quítate, salte de ahí, porque no puedes odiar tu carrera, de eso vas a vivir. Y eso es algo que siempre he tenido en mente cada vez que me ha tocado salirme de algún lugar. El hecho de sentirme bien o no con una chamba. En otra ocasión, y en esta chamba yo estuve mucho más tiempo, poco más de 2 años, mi contrato llegaba ya a su fin, ¿no? Entonces, obviamente cuando llega el contrato y toca renegociar, pues uno quiere pedir un poquito más. Pero ya sentados, ¿no? Negociando con mi jefe, me dice, bueno, ya va a vencer tu contrato. Esto sí, tú has hecho un buen trabajo, esto, pero también has cometido errores. Y wow, ok. Esto, no sé a qué viene eso, pero vamos a ver qué sale de todo esto. Y resultó que no solo no querían pagarme más, sino que querían que trabaje más de gratis. Y en ese punto yo ya había decidido salirme de ahí porque después de 2 años ya uno está cansado y pues quiere irse, ¿no? Sobre todo si haces lo mismo siempre. Y hay muchos expertos que estiman que 2 años es el tiempo que uno necesita para aprender todo lo relativo a su puesto. Y a pesar de que había hecho yo muchísimas cosas, había hecho chamba de muchos puestos. A pesar de eso ya estaba como que saturado un poco de lo mismo, de siempre. Y no había muchas chances de crecer. Entonces me dije, creo que es tiempo de irme. Pero si hay una buena oferta en la mesa, quizá lo piense y me quede un poco más. Pero dadas pues las condiciones que me estaban poniendo, me dije, bueno, ahora sí no tengo remordimiento alguno. Me puedo largar de aquí porque no les intereso para nada. Así que les dije, bueno, de verdad que esto, gracias por todo, pero la verdad es que creo que mejor es que no me quede. Y era como que al toque, estaban precisamente esperando que dijera que ya me voy para buscar a alguien más. Y no los culpo, o sea, está bien, cada quien es libre de hacer lo que le convenga a su empresa. Pero no me arrepentí tampoco de salirme de ahí. Y de hecho fue muy chévere cuando me fui, porque el último día de chamba, recuerdo, era un 31 de diciembre. Entonces, pues ese día todo el mundo estaba choborras. Todo el mundo estaba. El día anterior creo había sido la fiesta de la empresa, entonces la gente estaba pues zampada, algunos no fueron a trabajar, otros estaban que se dormían ahí. Fue tranquilazo y me despedí de todos. Todo muy buena onda. Eso sí, siempre que iba a salir de algún lugar, agradecí a todos, me despedí de todos, gracias por todo. Incluso de gente con la que nunca me hablaba o que me caía mal. Porque creo que siempre hay que quedar como un caballero, ¿no? O sea, el que falló fue otro, no yo. Pero el tema de esto, o sea, el por qué estoy hablando de este tema en el programa, es por la última chamba en la que estuve y de la que me salí hace muy poco. En ese caso, bueno, sí tuve que investigar un poco, tuve que meterme a internet y preguntarle a papá Google, ¿después de cuánto tiempo puede uno renunciar? No en términos legales, sino, digamos, para no lucir mal. Tú sabes que cuando tú ingresas a una chamba y sales en poco tiempo y lo pones en tu CV, al postular a un trabajo, el que te entrevista pues ve eso y dice, eso es sospechoso, ¿no? ¿Por qué duró tan poco tiempo en la chamba? De repente era un mal trabajador, de repente hubo algún roche, robó, lo que sea. No conviene mucho. Pero yo estaba ya saturado de esta chamba. Y en este caso no era por un tema de longevidad. No, no, no, era porque en sí la chamba era, no estaba mal, digamos que las condiciones no estaban mal, pero la gente con la que había que trabajar, eso sí era difícil. Mi jefe era insoportable. Y yo sé que no debería estar diciendo estas cosas. De hecho, en todos los artículos que he leído sobre cómo hacer un buen CV y cómo enfrentar una buena entrevista de trabajo, uno jamás debe hablar mal de la empresa donde estuvo. Pero las cosas son así. O sea, esto es real. Lo que me pasa a mí no le pasa, es que, o mejor dicho, le pasa a cualquiera o le pasa a todos en algún momento. Entonces, los entrevistadores no pueden pretender que todo el mundo ha estado súper feliz en un lugar y luego felizmente decidió salir de ahí. Porque si hubiera estado feliz, no se hubiera salido de ahí nunca. Pero bueno, ese fue mi caso. Entonces, era muy intenso trabajar en esas condiciones. Así que lo sopesé, ¿no? Vi mis ahorros y dije, bueno, creo que puedo aguantar si me ajusto la correa un par de meses. Y decidí salirme, pero estaba pensando, ¿no? Como que aún no había cumplido los 3 meses de prueba. Dije, o sea, 3 meses es muy poco, de repente si me quedo 6, ¿no? Como que ya se ve mejor en el CV, ¿no? Y me permite ahorrar más. Así que me metí a Google a investigar y me leí N cantidad de artículos, ¿ya? Sobre cuándo debería uno renunciar, cuánto debería esperar antes de salirse, ¿no? Ahí leí, por ejemplo, eso que mencioné, de que en 2 años uno suele aprender todo lo relativo a su puesto. La mayoría de escritores decía, o sugería, que por lo menos uno debía durar en una chamba unos 8 meses, ¿no? Más o menos ese era el estándar, ¿no? En 8 meses creo que está bien, no se ve mal, te puedes ir tranquilo y ya está. Luce bien tu CV, ¿no? Tienes tu plata, todo chévere. Pero 8 meses para mí, o sea, significa quedarme otros 5 más, ¿no? Entonces, había sido mi intención inicial. Me quedo hasta fin de año, ¿no? Avanzamos como podamos, ahorramos, nos vamos. Pero la situación se había hecho tan insostenible que de verdad, o sea, me sentía miserable yendo a ese lugar, ¿no? Y va más allá del dinero, ¿no? Es un tema en que llegas temprano pensando, ok, voy a dedicarme a chambear, solo a chambear. Pensamos en que a fin de mes nos cae el sueldo y el resto no importa, ¿ok? No importa si te tratan mal o si este lugar es horrible o nada de eso importa. Piensa en el dinero. A veces eso está bien y funciona. En mi caso, llegó un momento en que ni siquiera eso funcionaba y estaba decidido a salirme. Pero no dejaba de pensar en, es muy pronto, ¿no? Todavía debería seguir más tiempo. Hasta que me tocó leer el artículo de un gerente de una empresa. Y es más, me hubiera encantado darles el título, pero no pude encontrarlo otra vez, por alguna razón. La cosa es que este gerente justo hacía hincapié en lo que comentaban otros, ¿no? Decía, bueno, hay otros que sugieren que uno debe salirse después de 2 años, después de 1 año, 10, 8 meses. Yo lo que sugiero es que te salgas cuando ya no das más. Así de simple, cuando te dé la gana. Si no eres feliz en un lugar, salte. Porque en realidad está, o sea, por las puras es. Te estás quemando tú, se quema la empresa. Solo vete, ¿ok? Si alguien te pregunta, es mejor ser honesto y decirles, mira, me salí por esto. Hay entrevistadores que aprecian la honestidad de algunos trabajadores, ¿no? Al momento de postular una nueva chamba. Hay otros que dicen, ah, no, está hablando mal de la empresa. A veces se trata de suerte. Pero bueno, leí eso y me puse a pensar, ¿sabes qué? Tiene razón. Si no me siento cómodo en una empresa y siento que no estoy funcionando bien, a pesar de que lo estoy intentando, creo que es mejor, ¿no? Darle el espacio o la oportunidad a alguien que pues de repente pueda hacer mucho más que yo, ¿no? Porque no se trata solo de lo que es bueno para mí, se trata también de lo que es bueno para la empresa. Y siempre que he entrado en una empresa, por alguna razón, es como que quiero que sea buena, quiero que mejore, ¿okay? Primero porque yo estoy trabajando ahí y segundo porque creo que en todo proyecto en que me involucre, o sea, necesito que haya alguna mejora, o sea, necesito aportar de alguna forma, si no siento que estoy perdiendo el tiempo y estoy yendo solo por plata. Y al final, aunque uno pueda acumular plata, la plata se va al toque y a veces se va en tonterías. Entonces, ¿de qué valió todo tu esfuerzo y todo el tiempo invertido? Así que terminé de convencerme y me dije, ok, sabes que esto no da para más, me voy. Y avisé, ¿no? Avisé, mandé mi correíto y le dije, ¿saben qué? Muchas gracias por la oportunidad. He aprendido mucho, pero creo que no está funcionando. Creo que no me estoy ajustando mucho a la visión que ustedes tienen. Entonces, lo más saludable para ambas partes es que me vaya. Así que voy a estar solo hasta que venza mi contrato. Porque bueno, todas las empresas aquí te contratan con un periodo de 3 meses de prueba y luego de eso te renuevan, ¿no? Si te renuevan, bacán. Y bueno, así fue y eso hice y me salí de la empresa esa. Nuevamente, ¿no? Gracias a todos, esto dejando todo en orden, todo ordenado, haciendo el handover respectivo, o sea, le dices a la persona que te reemplazó, oye, mira, se ha avanzado esto, esto, esto, esto, esto está pendiente, ¿no? Eso es lo que se ha gastado, aquí están las boletas, aquí está todo en orden, todos los papeles, certificados, etcétera. Siempre tiene que haber eso. Y me salí. Y efectivamente, se siente una paz increíble cuando te sales de un lugar donde ya no estabas a gusto. Es como cuando estabas en el colegio, ¿no? Y ese es el día tedioso, te hacían bullying, o las clases eran aburridas, o simplemente no tenías ganas de ir, pero tenías que ir simplemente porque sí. Y llegas a tu casa y te sientes verdaderamente libre, no tiras la mochila por ahí, los zapatos por otro lado y te pones a ver televisión o lo que sea. Ya, se siente así de bien. No quiere decir de que uno tenga que renunciar a todas las chambas y no trabajar nunca. No, trabajar es chévere, a mí me gusta trabajar. Pero si no está funcionando, mejor tómate un momento para pensarlo bien. Ahorra, ayuda muchísimo a ahorrar, tener ahí tu guardadito, precisamente para tiempos como estos en los que pues estás desempleado. Y piensa, ¿de verdad vale la pena? Puede que no, puede que por estar ahí, en un lugar donde no te sientes bien, estés perdiendo la oportunidad de hacer otras cosas o de encontrar chambas quizá aún mejores, donde puedes hacer cosas nuevas, ¿no? Innovadoras, o ganes más experiencia. A veces es importante darse la oportunidad, tener un poquito de fe en uno mismo. Hay mucha gente que tiene miedo a veces de dejar una chamba. Si tienes hijos o tienes deudas, bueno, digamos que ahí sí hay que pensarlo un poco más. Pero si eres joven todavía y crees un poco en tus propias habilidades, date la oportunidad. Espero les haya gustado este programa. Conmigo será. Hasta la próxima. Chao. ¿Te gustó el programa? Sí. Suscríbete y comparte. Gracias.